desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El Punto Radical. Abrimos el programa Atatao con Toshimaru Nakamura y Sashiko M, dos improvisadores japoneses. Después estuvo Turning Point de Kevin Drown, del disco Miasma Diáfana del Infierno, del sello Mego. A Karendejo le gusta el Atatao. En Punto Radical. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Lo que acabamos de escuchar es una grabación de música del poblado de Lamas, en Tarapoto, Perú. El disco lleva como nombre Cajada. El tema es el número 6. Seguimos ahora con una intervención psicoacústica realizada en Lima. El disco lleva como nombre Instalaciones. Autor, Cristian Galarreta. Thank you. Esto es Atatao. Después de las frecuencias psicoacústicas, continuamos con Litami del disco Glam. Autores de este tema, Mouse on Mars. Independencia, Cerros y Unos. Freakout número 7 ya está en las calles con un especial de Yo la Tengo. Además notas sobre Wizard, Autecre, Cocorosi, Los Peruanos y Calipsis, Kiyuya, Pichulator, Internet Records y más. De venta en Galerías Brasil, Centro Comercial El Óvalo y Guerota, Girón Quilca o pídela al teléfono 476-6697. Ahora escucharemos del sello Alordi, el disco número 22. El tema lleva como título La inmovilidad de los objetos sólidos, entre paréntesis, visión ordinaria. Autores de este disco, Gabriel Castillo y Rolando Apolo. Nombre del disco, Erebo. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe huevón. Pero llegamos a los cerros. Continuando con las producciones peruanas, tenemos el tema número 1 del disco No Más Video, a cargo del proyecto Liquidarlo Celuloide. Thank you. escucharemos del mexicano Manuel Rocha, Rebay Cycling. Manuel Rocha estuvo hace poco acá en Perú. El 2 de septiembre dio un concierto donde pudimos escuchar esta pieza. Él se presentó gracias al 9º Festival Internacional de Video Arte y Electrónica. cerramos el programa con el proyecto brasileño de ABX y el tema IHU. Se encuentra en la compilación latinoamericana de música experimental, editado por el sello Alordi.